Muchos años después, un hogar tranquilo, hogar. Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los dos. Ay, Pedro dirigiendo hace su labor y sus chicos le van al compás. Celia en casa colorea su rubor. Bueno, regresamos después de una pequeña falla técnica. Mencionábamos que seguimos con esto de los Grammys y los Beatles y escuchamos la presentación precisamente de la ceremonia de los Grammys de 1971, donde los Beatles habían sido nominados como primeramente como grabación del año por, y grupo vocal contemporáneo por Let It Be. Y finalmente obtuvieron el Grammy como mejor canción original para película o especial de TV por Let It Be, obviamente. Y a diferencia de los Oscars que hace algunas semanas mencionamos, aquí sí estuvo presente uno de los Beatles, en este caso Paul McCartney, acompañado por su esposa Linda. La razón por la que estuvieron y subieron a recibir este premio, que en realidad fueron tres, uno para cada uno de los acreditados en la producción de la canción, Paul, George y John, es porque Paul y Linda estaban nominados en otra categoría. Y bueno, pues... Mi Pedro suena también trompeta y a mí me llega hasta la chancleta. Decíamos que Paul y Linda se subieron a recoger el premio y bueno, en aquel momento ya cada uno de los Beatles estaba con sus proyectos personales y bueno, como pudimos apreciar por discurso, lo único que escuchamos fue un escueto gracias. Y bueno, por ahí hay un video, si gustan buscarlo, con esta premiación. Años después, un hogar tranquilo, hogar. Y bueno, pues esto Este significó el último Grammy que los Beatles ganaron como agrupación en su época original. Y este, bueno, años después volverían a conseguir otros. Que bueno, ya en su momento hablaremos de ello. Y por lo pronto, tenemos más música. Nos vamos a ir. Bueno, antes de la música, queremos saludar a los compañeros del staff y desde luego a los radioescuchas de Arsenic Music Radio y a los seguidores de Magical Mystery Show, que están aquí a la escucha, siguiendo esta transmisión, recordándoles que en este momento son las 7:21 de la noche aquí en México de este 16 de abril, 6:21 de la tarde en Centroamérica. Y bueno, en este momento son aquí en México, wow, bueno, aquí en Coahuila tenemos 33 grados centígrados. Bueno, sí, en sus respectivos países, pero realmente aquí está haciendo mucho calor, demasiado, más que en años anteriores. Y bueno, hoy es Sábado Santo, o lo que se conoce aquí en México como Sábado de Gloria. Aquí se tiene la costumbre de que la gente se baña, se moja a manguerazo, a cubetazos en las calles, aunque el gobierno últimamente ha prohibido esto por el desperdicio de agua. Exactamente no sé por qué la costumbre, o cómo es que relacionan el Sábado Santo con esto, pero bueno. Este es lo que se suele hacer aquí en México. Y bueno, entonces saludamos al jefe Bichito, a la jefa Arce, a Ruby desde Puerto Rico, a la doctora Amor desde Argentina, al Tejano desde Estados Unidos, desde Texas. Y nos vamos a ir con más música. En 1980, Paul McCartney obtuvo el Grammy como mejor performance instrumental de rock por el tema de rock orquesta que apareció en el LP de los Wings, Back to the Egg. Y entonces vamos a escuchar esta canción y también vamos a escuchar algo titulado Ebony and Ivory, Ebano y Marfil, con Paul haciendo dueto con Stevie Wonder. Esto es de 1983 y esto estuvo nominado como álbum del año por el álbum Tube of War y por esa canción como grabación del año y mejor performance de dúo o grupo con vocal. Pero bueno, en estas categorías no ganaron. Bueno, de hecho no ganaron ninguna de estas categorías, pero sin embargo es una gran canción, así que vamos a escuchar esto. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Yeah. to live. We learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory, live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Estamos de vuelta cuando son las 7:31 de la noche aquí en México, 6:31 en Centroamérica, de este 16 de abril del año 2022, sábado de gloria. Y bueno, escuchamos Ebony and Ivory, Ébano y Marfil, de 1983, del álbum Tug of War de Paul McCartney, donde hace este dueto con Stevie Wonder. Canción y álbum que fueron nominados al Grammy, pero que no ganaron. Y antes escuchamos Roquestre, el tema de Roquestra, que este sí ganó como performance de rock instrumental. Y bueno, ahorita vamos a escuchar un saludo de un amigo de la radio y regresamos en un momento. Que la fiesta va a empezar. Obladi, obladá.

de dúo o grupo como tal, de pop, pero bueno, no obtuvo el Grammy. Y en el álbum de McCartney, Tipas de la Paz, hicieron por ahí otro par de duetos. Y bueno, pues una muy buena canción. Y bueno, escuchábamos por ahí un audio que nos mandó nuestro amigo DJ Fantasma Rafael del programa Argentinos en la Red, al cual le agradecemos este saludo que nos mandó, al igual que a nuestro amigo Nico, que fungió como intermediario. Y pues invitarles a escuchar este programa los lunes y los viernes a las 14 horas de Centroamérica. Bueno, no se van a arrepentir. Y bueno, un saludo a todos ellos. Y desde luego también invitarles a escuchar toda la programación de Arsenic Music Radio, que tiene para ustedes a lo largo de la semana y también el fin de semana. Así que bueno, les invitamos a escucharlos y seguramente encontrarán algo de su gusto. Y bueno, en este momento son las 7:38 de la noche aquí en México, en Cuautla. En Centroamérica una hora menos, 6:39. Y ahorita nos vamos a ir con dos canciones de George Harrison, de su LP o de su álbum póstumo Brainwash, Lavado de Cerebro, que se lanzó en el año 2002, justo en el primer aniversario de su fallecimiento. Y esto es porque este álbum tuvo varias nominaciones, y de las cuales, bueno, vamos a hablar al regresar. Por lo pronto nos vamos a ir con estas dos canciones. La primera es Malwa Blues, es un tema instrumental. Y después vamos a escuchar Any Road, Cualquier Camino, en donde, bueno, Harrison nos da un muy buen consejo. Dice la letra: si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará hacia allá. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio.

los años después un hogar tranquilo, hogar. Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los dos. Estamos de vuelta después de que escuchamos lo que fue Annie Rock y Margoa Blues de George Harrison del año 2002. En el caso de Margoa Blues, obtuvo el Grammy como mejor interpretación instrumental de pop. Y por su parte, el álbum Brainwash estuvo nominado como mejor álbum de pop. Y bueno, esa no ganó, solo estuvo nominado. Y Annie Rose estuvo nominado como mejor interpretación vocal de pop masculina. Tampoco ganó, solo. Por lo malo a Blues. Y bueno, realmente es un gran álbum. Como hemos mencionado en otras ocasiones, probablemente a sabiendas de que se encontraba al final de su vida, George Harrison compuso algunas de las canciones más hermosas de toda su carrera. Y bueno, las dejó en forma de demos. Y le encargó a su hijo Danny y a su amigo Jeff Lynne que las terminaran por él. Así ocurrió y el resultado pues es este álbum Brainwash, uno de los, indudablemente uno de los mejores álbumes de Harrison. Y bueno, en el año 1994 los Beatles regresaron a los Grammys, denominados en algunas categorías y ganando en alguna. Vamos a escuchar algo del álbum Live at the BBC, lanzado en 1996. Bueno, lanzado en 1994, pero nominado en 1996 como mejor álbum histórico, en el que, bueno, sorprendente no ganó, pero bueno, es un gran álbum. Y después la antología de los Beatles fue nominada como mejor video musical largo, en el caso de Free As a Bird mejor video musical corto, y la canción como tal Free As a Bird como mejor interpretación vocal por un dúo o grupo pop, ganando estas tres categorías. Esto ya fue en 1997. Entonces vamos a escuchar una interpretación en la BBC, I'll Be On My Way. Es una composición original de Lennon y McCartney que nunca fue publicada y que, bueno, posteriormente le cedieron a Billy J. Kramer y los Dakotas. Y bueno, después vamos a escuchar Free As a Bird, el tema que abre esta antología de los Beatles. Así que vámonos y regresamos enseguida aquí a Arseny Music Radio. The sun is fading away, that's the end of the day. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Just one kiss and I'll go, don't hide the tears that don't show. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. As the June light turns to moonlight, I'll be Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Hey, my name is Carly Rae Jepsen. Hey, what up? It is yours truly. Arsenic Music Radio TV Chat. Cuando son las 8 de la noche aquí en Cuautla, Morelos, México, 7 de la noche allá en Centroamérica, de este 16 de abril del año 2022, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo el gringo. Y comentarle y recordarle que este programa está dedicado a la música del cuarteto de Liverpool, la música de los Beatles. Está pidiendo un tema, pero vamos a ver si podemos complacerle. Y bueno, escuchamos Fría Sabert, Libre como un ave, de 1994. La cual, bueno, como hemos mencionado, pues es una canción que tiene su propia magia, ya que representó de alguna forma el reencuentro de los Beatles, ya que representó la primera canción inédita en más de 25 años. Y eso se logró gracias a que Yoko Ono le entregó a Paul McCartney un cassette con una serie de demos inéditos hasta ese momento, oficialmente al menos, con algunas canciones, con demos de algunas canciones para que George, Ringo y el mismo Paul completaran algunas de esas canciones para presentar una nueva canción con este proyecto de la antología, lo cual, como sabemos, fue únicamente con dos de ellas. Fría Sabert es una de ellas y la otra fue Real Love. Así que bueno, por ahí esta canción tiene un video donde hay decenas de referencias a canciones de los Beatles, muy emotivo. Y bueno, si tienen oportunidad de ver este video, pues es una buena alternativa. Y bueno, aquí en Cuautla seguimos a 33 grados centígrados, a pesar de que ya cayó la noche, pues aún se siente el calor. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de Paul McCartney, esta noche hemos puesto más canciones de Paul McCartney porque obviamente a lo largo de los años, pues él es el que se ha mantenido más activo y por lo tanto ha estado en posibilidad de ser nominado y de ganar más premios Grammys. Y ahorita nos vamos a ir con algo de su álbum Flaming Pie, de 1997, que personalmente es uno de mis álbumes favoritos de Paul, que es uno de sus mejores trabajos. Este fue nominado como álbum del año en 1998, y no es para menos. Y vamos a escuchar dos temas. El primero lleva por título The Song We Were Singing, la canción que cantamos. Y después un dueto con Steve Miller, esto lleva por título Used to be Bad. Así que vámonos con estos dos temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con esto que se llama Magical Mystery Show. Pedro suena también trompeta y a mí me llega hasta la chancleta. ¿Cómo? Si tú quieres gozar, canta un ladillo, bla, bla. Smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution to the sound, blue guitar, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back. Sing at any particular time. For a while we could sit, smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. Yeah, we could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about the cosmic solution to the sound blue guitars caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. estamos de vuelta después de que escuchamos lo que fue Used to be Bad, The Song We Were Singing, ambas del LP Flaming Pack de Paul McCartney de 1997, un gran álbum, uno de sus mejores trabajos, y que fue nominado como álbum del año, que bueno, tristemente no obtuvo el reconocimiento. Y bueno, en este momento son las 8:12 de la noche aquí en Cuautla, en México. Una hora menos en Centroamérica, 7:13 ya, de este 16 de abril del año 2022. Y queremos ahora en este momento invitarles a participar del próximo karaoke mensual correspondiente al mes de abril, el cual va a ser el próximo 25 de abril, que si mal no recuerdo es en lunes. Así que les invitamos a enviar sus karaokes al teléfono del director de la radio, Jorge García Bichito. Su número es más 506-8695-4104. Así que esperamos sus karaokes. Y bueno, ahora vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con algo más de Paul McCartney. Esto lleva por título Vanilla Sky, de la película del mismo nombre, ya que fue nominada como mejor canción para película o programa de televisión. Y bueno, tampoco ganó, pero sin embargo es una muy buena canción. Y bueno, esta no sé si han visto esta película, es bastante interesante, es protagonizada por Tom Cruise. Así que bueno, esta recomendación por si desean ver esa película. Y después nos vamos a ir con algo titulado My Valentine, mi Valentín. Esto es del álbum Kisses in the Bottom, ya que este ganó como mejor álbum de pop tradicional. Y bueno, esta canción fue el primer sencillo de este álbum, y en el videoclip aparece Johnny Depp y otra actriz que en este momento no recuerdo el nombre. Ellos interpretan la canción en lengua de señas inglesa. Entonces vámonos a escuchar esas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. Got it all, don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all. Way.

Y bueno, en este momento son las 8:22 de la noche aquí en Cuautla, Morelos, México, 7:22 en Centroamérica, de este 16 de abril del año 2022, este sábado de gloria. Bueno, con el próximo segmento musical vamos a terminar la parte dedicada a los Grammys, pero vamos a continuar con un poco más de música, nos queda algo de tiempo. Bueno, también queremos invitarles a seguir la programación de Arsenic Music Radio en lo que queda de este sábado y también mañana domingo. Terminando mi emisión a las 9 de la noche aquí en México, los voy a dejar con la doctora Amor y su doble programa, digamos los 80 y Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. Y bueno, yo creo que todos los que vivimos la década de los 80, pues amamos esa, la música de esa década. Y mañana también invitarles a escuchar a las 14 horas de Centroamérica, 15 horas de México, en la Hora de la Papa con mi esposa Abby Rodríguez. Y bueno, también hay más programación, está el programa de Valero más temprano en la mañana, y por ahí está también el programa de Renick y Anelis Rodríguez, que es posterior a la emisión de Abby. Y bueno, pues en Arsenic pues hay programación las 24 horas del día, así que les invitamos a escuchar los distintos programas que se emiten. Y entonces ahorita nos vamos a ir con tres canciones más de Sir Paul McCartney. La primera es Baby Request, que también es de este álbum que mencionamos, Kisses in the Bottom, que esta es una canción que ya había lanzado en 1979 en su álbum Back to the Egg de los Wings, pero bueno, aquí hace le da un nuevo tratamiento, que bueno, la verdad está muy bien hecho. Y después nos vamos a ir con algo titulado Fine Line. Esta canción está extraída del álbum Shadows and Creation in the Backyard, el cual fue nominado como álbum del año, sin embargo no ganó, tristemente. Igual que esta canción, Fine Line, fue nominada como mejor interpretación vocal pop masculina. Y bueno, tampoco ganó. Y después nos vamos a ir con algo titulado Dance Tonight, Baila Esta Noche. Esto va a ser algo en vivo, en concierto. Esta es del álbum ahorita les digo que álbum es El Memory Almost Full. Esta canción está nominada como también mejor interpretación vocal pop masculina, está desde el año 2008. Sin embargo, tampoco ganó, pero bueno, es una muy buena canción también. Así que vámonos con estas tres canciones y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started, now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one who really knows. So go ahead. this one more time before we go to bed. Stars settle down for a rest. Just do me one small favor, I beg you. Play me my baby's request. Won't you play me my baby's request? Please play me my baby's request. Come home, brother, all is forgiven. We all cry. dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. Después de que escuchamos Dance Tonight, Fine Line y Baby Request con Paul McCartney, y ahorita vamos a poner algunas canciones en el poco tiempo que nos queda de corte espiritual, tomando como pretexto esta Semana Santa. Así que ahorita nos vamos a ir con algo del concierto para George del 21 de noviembre del año 2002, justo un año después de su muerte, en el que muchos amigos hicieron este concierto, que fue con fines caritativos para la fundación de Harrison Material World. Y entonces vamos a escuchar a Jeff Flynn interpretar The Inner Light, La Luz Interior, y después vamos a escuchar algo de George Harrison en su álbum Autumnal Paths de 1970, Awaiting on You All, Esperando Todo de Ti. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio.

Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Estamos de vuelta después de que escuchamos a Jeff Lynne con The Inner Light, a George Harrison con Waiting on You All, y esto que acabamos de escuchar es el templo Radha Krishna de Londres, con esto titulado Hare Krishna. Este es un álbum que en 1970 produjo George Harrison para Apple, y este álbum lleva por título Shall I Be Happy, canciones devocionales indias. Y bueno, hay participación en este álbum, aparte del templo Hare Krishna, de Paul y Linda McCartney, John Lennon, Yoko Ono y el mismo Harrison. Pues interesante, pues si gustan buscarlo. Y bueno, pues con mucha participación de, principalmente de George Harrison. Y bueno, estamos casi llegando a la parte final de esta emisión. Nos vamos a ir con dos canciones. La primera, bueno, antes que nada, despedirnos de los radioescuchas y seguidores de Magical Mystery Show, compañeros del staff que se empiezan por acá, desde luego los jefes Ichito y Arce, por el apoyo, por la compañía y por aguantarnos y por bueno, seguirnos aguantando, esperemos que por un buen tiempo más. Y nos vamos a ir entonces con este bueno tema emblemático de George Harrison, My Sweet Lord, Mi Dulce Señor. Esto va a ser tomado en concierto del concierto para Bangladesh. Y en este tema, pues recordemos que Harrison de algún modo unió la religión cristiana con la religión hindú. Y bueno, probablemente es la canción por la que va a ser recordado por su trayectoria musical como solista. Y bueno, nos vamos a dejar después de esta canción con la Doctora Amor y sus secuaces, con Llamo a los 80 y Fiebre de Sábado por la Noche. Así que los esperamos la próxima semana con un programa especial que vamos a dedicar a recordar la separación de los Beatles, lo cual ocurrió oficialmente el 10 de abril de 1970. Entonces nos despedimos. Y también un saludo que se me olvidó mencionar a dos personitas que son muy importantes para este programa y para la radio de Arsenic Music. Son Mandy Monsi, un saludo. Y nos despedimos y hasta la próxima. Esto fue Magical Mystery Show. No te la pierdas, ven a bailar. Si tú quieres gozar, canta un ladillo, la la. Mi Pedro soy. Hare Krishna. Really wanna know you. Thank you. Thank you. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. Acompañamos todo el día. Arsenic Music Radio Chat.